Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo? Muy bien, señora Ivana Casas. Muy bien, aquí comenzando este programa de Nosotros y los Medios. Transmitiendo desde la casa de la provincia de Buenos Aires con la operación técnica del señor Martín Gómez, acá presente. Ahí va. Muy bien. Y allí en La Plata saludamos a los compañeros también, Perla Damuri, Juan Antonio en la operación técnica y compañía, Gustavo Tenaglia, Miriam Nájera en la redacción de noticias, etcétera, etcétera. Team completo. Bien, comenzamos entonces este Nosotros y los Medios de hoy. Este Nosotros y los Medios, no otro Nosotros y los Medios. Claro. Ojo, El único Nosotros y los Medios existente. Por ¿Cómo ahora. ¿Cómo se comunica la gente con el único Nosotros y los Medios existente, Ivana Casas? A través de una línea gratuita que hay de Radio Provincia, 0800-222-1270. ¿Cómo dijo? 0800-222-1270. Bien. Vía correo electrónico a través de Nil gratuita, Medios. ¿Gratuita, me dijo? Sí. Trola, yo llamo ahí y digo, ¿ustedes qué están diciendo? Y sale. Puede dejar mensajes y no le cobran nada, mire. Pero qué va. Correo electrónico nilmedios@gmail.com. Facebook nos buscan como Nos los Medios. Blog, tenemos un blog con todos los programas ahí, o casi todos, para poder revivirlos en cualquier momento a través de la web. ¿Los programas de Nosotros y los Medios? ¿El programa que va por AM Provincia? Todos los sábados a las 13, ese mismo. Mire usted. nilmedios.blogspot.com. Y a través de Twitter nos pueden seguir como @nilmedios. NYL Medios. Así es. Acá hay, debo decirlo, hay muchos errores. O miente el diario La Nación o mienten ustedes. Todos mentimos, hemos confabulado, tuvimos una reunioncita hace unos días. Estoy con una crisis de identidad, porque yo leí en el diario de la Nación... ¿Usted no es Villarruel? No, yo pensaba que era usted. No, es Claudio Villarruel y ella no es Bernarda Llorente. No, es AM del Plata, 1030 del Plata. Eso seguro que no. ¿No estamos en el mes de agosto? Tampoco. ¿Por la noche? Mucho menos. Bueno, todo eso decía La Nación. Pero todos sabemos que La Nación miente. No, Clarín es el que miente. Ah, bueno, pero La Nación es el suplemento Recoleta de Clarín. Claro, así que miente también. Miente de manera más fina, digamos. Bueno. Sí, y miente el Facebook también y el Twitter. ¿También? Porque hay una cuenta de Facebook que se llama Nosotros y los Medios y hay una cuenta de Twitter que se llama Nosotros y los Medios. Muy bien. Y todos ellos haciendo referencia a un inexistente programa, claro, que se supone aparecerá alguna vez en el mes de agosto. Según dice el diario de la Nación. Pero no hay que creerle. No hay que creerle, la gente sabe dónde está la verdad. El único, el legítimo Nosotros y los Medios da comienzo en este instante. A su programa número 83. A su programa número 83. Mal tiempo es el 83. Y todo tiene que ver con todo, vamos a ir viendo cómo hay mal tiempo. Ya sabemos que hay mal tiempo para algunas afiebradas mentes. Al mal tiempo buena cara, dijo Nelson Castro. No parece. En ese caso. Epa. Liberté, fraternité e igualité, dijo alguien. Sí. Y no estamos festejando precisamente la nacionalización de cosa alguna con la marsellesa, como algún afibrado podría pensar. Bueno, de hecho, mañana hay elecciones en la Francia y parece que a uno de los conductores del ajuste a la Argentina un tiempo después allá en Europa parece que le va a ir mal. Así parece que al petiso Levantamina no le está yendo. Bueno, va a tener más tiempo para estar, según como lo mire, va a tener más tiempo para estar con Carla Bruni. Y vos decís, ¿el trono de Francia o Carla Bruni? Bueno, perder así es ganar un poco. Sin ninguna duda. Vamos a avisar a los oyentes que un pequeño error, alguna tara de estas que suelen ocurrirnos, hizo que confundiéramos el día de hoy con el de mañana. Pero como se trata de algunas historias que podemos llegar a contar y de algunos personajes interesantes, vamos a darlas igual, recordando que de toda la gente de la que vamos a hablar hoy, tiene su aniversario el día de mañana, precisamente el día que va a haber elecciones en Francia. Es decir, que de los que digamos que se murieron hoy, tienen 24 horas más de vida. Tienen 24 horas más de vida, exactamente. Allí donde va a haber elecciones mañana, le digo, incluso en la ciudad de Arras, un día como mañana. Van a ser. Pero de 1758. Ah, 1758. Hace una punta de año. Hace una banda. Nacía un niño, hijo de abogados. El padre, por lo menos, era aboga, la mujer era descendiente de comerciantes, recordemos, 1700, todavía la corona francesa, todavía los últimos ramalazos de la Edad Media, digamos, de esa manera. De los Luises. Exactamente. Nace Maximiliano Francisco María Isidoro. De la Mercedes. De Robespierre. El compañero Robespierre. Compañero Robespierre, Maximilien François Marie Isidore de Robespierre, nacía en Arras un 6 de mayo como mañana de 1758 y moriría, como todo el mundo sabe, en París, porque todos los que nacían por aquella época morían en París, más o menos por la misma época, luego de haberse cargado a varios de sus amigos. Maximilien Robespierre, uno de los impulsores, uno de los más importantes de lo que hemos dado en llamar la Revolución Francesa, comandando el grupo de los jacobinos, porque se reunían en un monasterio de jacobinos, no porque el jacobinismo significara nada revolucionario, y que principalmente cuando se hace cargo del gobierno francés, después de incluso, decapitar a varios de sus compañeros, entre ellos Danton y Marat también se lo carga. Tenía como... Sí, pero antes se pasó a buena parte de la nobleza, sí, sin duda, saliente. Pero junto a Danton y ella. De repente dijo, no, de acá para allá. Y... Porque era el más jacobino de los jacobinos. El gran, era el jacobino, más... digamos. Pero aparte se cargaba a derecha e izquierda. Porque él estaba en el centro. Claro, y se lo... Él decía, los que están muy revolucionarios, guillotina. Los que quieren pactar, guillotina. Era... Pero en adelante se lo usa como pequeño Robespierre decirle a alguien, es decirle como un radicalizado de un proceso político, casi un fanático de un proceso político. Y también, y no solo un fanático, sino también lo que era Robespierre, algo así como la eminencia gris, como el monje negro, el tipo que manejaba los hilos. También. Ahora, una cosa que a mí me llamó la atención, entre todas las cosas que pueden llamarle a uno la atención de Maximilien Robespierre, el líder y el creador de El Terror, como se lo conoce históricamente, que decía que el terror sin virtud es un desastre y la virtud sin terror es inútil, por lo tanto debían ir unidos, y la virtud era el justo medio, como todo el mundo sabe. Nació en 1758 y lo guillotinan en 1794. ¿Sí? 1758 a 1794. 36 años tenía Robespierre. 36 años. Hizo todo lo que hizo, digamos. No, en realidad no. Porque arrancó a los 31, ponele. De los 31 a los 36. Sí. Antes no había pasado mayormente bueno, nada. Más de un columnista de La Nación lo asimilaría hoy a la Cámpora, digamos. Por ejemplo. Por edad. Aunque más no sea por edad. Imagínense ustedes que Robespierre sea. No sé, póngale el nombre que quieran, no lo vamos a meter en el libro. No. Maximilien Robespierre, entonces, nacía un día como mañana de 1758. Un abrazo al compañero Maximilien, que se jugó todo lo que tenía y después de cargarse a toda la gente, se lo cargaron a él. Terminamos con Robespierre, pasamos a qué cosa. Al otro siglo. My professional activity as a neurologist trying to bring the relief Y esta melodiosa voz que estamos escuchando en un inglés que se parece muchísimo al alemán, pero es inglés, es de un señor nacido en Austria, en realidad hoy República Checa. En realidad podríamos decir que este señor es checoslovaco, así que los brujos ya no tendrían que ser vieneses, sino checos. Estamos hablando de don Sigmund Freud, quien nació un día como mañana, Segismundo Freud, en 1856, un tipo que estudia la carrera de medicina, se dedica a la neurología y empieza a tratar los males del cerebro y descubre que hay algunos rayos que no tenían que ver con lesiones de tipo orgánico, y hace toda una exposición que termina conociéndose aquí como la interpretación de los sueños, pero que en realidad la traducción literal yo me animaría a decir que es algo así como traumatizados o traumatizando, una cosa así. Acá se le llama la interpretación de los sueños por esas delicias de los traductores. Y estamos hablando de don Sigmund Freud. Sí, que en realidad es una traducción con licencia casi poética, porque buena parte del método psicoanalítico consiste en lo que hasta previo a Freud era una zona marginal de la vida humana, que es la parte onírica de los sueños. Freud descubrió que allí se podrían trabajar cosas vinculadas a estos traumas. Sí, lo descubrió a partir del tratamiento concreto de algunos pacientes que decía, bueno, esta no tiene ningún problema, y de repente con el chamullo se le cambian ciertas cosas. Bueno, el inventor del psicoanálisis, esa maravillosa cantera de conocimiento e inútil disciplina. como casi todo lo que es maravilloso para conocer, tiene muy poca utilidad real. Vamos a decir las cosas como son, ¿no? La filosofía es bárbara. Ahora, aplíquela usted en la cocción de un huevo frito. Pues es muy difícil. El psicoanálisis es similar. Es muy lindo para saber, para entender, para discutir, para pensar. Pero a la hora de la aplicación, vio. No me voy a meter, voy a poner algún psicólogo en la sala. Nacía un día como mañana don Segismundo Freud, tipo que tuvo que huir de Alemania cuando los nazis descubrieron que sus orígenes no eran todo lo arios que el régimen requería, y que los pensamientos de Sigmund Freud no eran todo lo tercer reichianos que era preciso por el momento. Estamos escuchando la voz de Freud y nos vamos a escuchar muy mal. Y bueno, para que se demuestre que lo que hacía alguien que nacía un día como mañana, 6 de mayo, sí, de 1895. Los oyentes a esta altura deben creer que hemos enloquecido definitivamente. Y cantaba bastante bien para hacer solo películas mudas. Claro. 1895 nace Rodolfo Guglielmo, Rodolfo Pietro Guglielmo di Valentina, que termina cambiando su nombre por Rodolfo Valentino y convirtiéndose en el sheik, entre otras cosas, en el ídolo de todas las mujeres de la época. Rodolfo Valentino, que entre otras cosas lega su nombre a nuestro Rodolfo Walsh. Esa no la sabía. Es en homenaje a la madre, era admiradora, fanática de. Esa no la sabía. Como todas las niñas de la década del 30, digamos, ¿no? Sí, era el emblema del macho latino, ¿no? Era en realidad el inventor del macho latino, porque hasta ese momento los galanes del cine y de la época eran todos bien anglosajones, rubios, claro, de ojos claros. Cuando aparece este en... no me voy a acordar la primera película que hace, pero haciendo un papel de villano, parece que llama la atención de la cine audiencia y ahí comienza su carrera. Termina peleándose con los productores. Bueno, en esa película que le digo que no me acuerdo, es donde baila eso que él dice que es tango, sí, y que no se parece en absoluto al tango. Sí, que el día de hoy hay algún gringo ahí todavía bailando así, dando lástima. Y el sábado pasado recordábamos a alguien que bailaba el tango igual que Valentino. ¿No le dije? ¿Quién? Morticia Adams. Ah, Morticia Adams, pero junto en un gesto casi humorístico. Sí, sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay algunos... Se abrazaban, ponían el brazo izquierdo hacia adelante, recto, y se largaban. Sí. Y porque a muchos de ellos les resulta exótico, ¿no? El tango aún hoy. Aparte, globalización mediante. El tango consistía en línea recta, o sea, salían de una punta, llegaban a la otra, daban la vuelta y con volvían. Sí, con ese con ese gracejo natural... Que tienen los norteamericanos. Que tienen los nacidos al norte del río Bravo. Exactamente. Estamos escuchando a Rudolf Valentino. Entonces, Rodolfo Valentino, que hizo fortuna en el cine, hizo fortuna bailando eso que él decía que era bailar, y también se dedicó a cantar, como estamos viendo. Sí, y no enganchó, ojo, no es una figura del cine inicial, del cine mudo, porque acá vemos que falleció en 1926, es decir, no llegó al cine sonoro. Fue una corta y fecunda. No, claro, falleció carrera. Muy joven, exactamente a los 31 años de edad. Mire usted que cómo sabe hacer cuenta. Sí. Bien por usted. Bien y por acá usted. Tengo una computadora que no me deja mentir. ¿A qué seguimos ahora? Y seguimos 20 años después, 1915. 1915. Sí. A ver. Greater than man. Oye, ¿qué es el programa de la BBC? Viene de chamuyo. No, esto no es la chamuyo BBC. Chamuyo incomprensible. No, ya sé que no es la BBC, pero hablo en inglés. Debe ser la W40. Es la emisora que... No me va a decir que es la guerra de los mundos. Le voy a decir exactamente que esto es la guerra de los mundos. No me lo diga porque salgo corriendo. Estamos escuchando la voz del enorme George Orson Welles, quien nacía un día como mañana, 6 de mayo, de 1915 en Wisconsin, en Kenosha de Wisconsin, en los Estados Unidos, y que fallecería 70 años más tarde en 1985. Exactamente, en Hollywood. En Hollywood, ya viviendo allí. O sea que Orson Welles era, bueno, hijo de artistas, intelectuales, la madre le gustaba la música, y lo va educando al pequeño Orson. El tipo a los 15 años ya cantaba, pintaba, tocaba el piano, era una bestia. Como un animal. Como un animal, exactamente. La madre se le muere y en vez de ponerle el luto a la guitarra, se va a vivir con el grepa. Y el padre lo lleva a recorrer toda Europa, con lo cual el tipo se hace miembro de la Cofradía Internacional de la Magia. Digamos, es un pan artista. Un artista todoterreno. Todoterreno. Así es que en un momento forma una compañía de teatro, con esa compañía de teatro logran un espacio en la radio. Y cuando un 30 de octubre de 37, creo que es 37, 38, dice, bueno, vamos a poner en escena la Guerra de los Mundos de H.G. de Herbert George Wells. Un libro de ciencia ficción y ellos lo traducen. Pero dice, bueno, lo vamos a ambientar en Nueva Jersey, por ello. Y parece que más allá de que hubo una presentación del programa y dijeron esto es una obra de teatro, como lo ambientaba Nueva Jersey y los informes eran pretendidamente realistas, era una humorada, parece que hubo varios que se lo creyeron. Así son los norteamericanos, claro, estamos hablando de 37, 38, recién salido de la Primera Guerra Mundial, en plena casi crack en plena recesión o comienzo de la reconstrucción del New Deal. Y con la Segunda Guerra Mundial que ya se avecinaba, con lo cual los norteamericanos en general estaban bastante paranoicos. Cuando aparece este señor y le dice, parece que los marcianos, hay una nave, están invadiendo. No solo el problema son los italianos, los alemanes y eventualmente los japoneses, sino que vienen de otros lugares que no sabemos ni cómo llamarlos. Y más precisamente, en toda esa movida no había nada menos raro para el norteamericano medio que la agresión venga de algún afuera. Claro. Italiano, alemán, marciano, es lo mismo. Se podían esperar cualquier cosa. El afuera es malo. Y cuando Orson Welles manda esto, bueno, hay mucha gente que se lo crea, parece, hay lecturas de psicosis colectiva. Mentira que hubo suicidio, no hubo estas cosas, ni familias enteras que abandonaron el Estado, pero hubo toda una generación. De hecho, los echaron a toda la compañía de Orson Welles al otro día, los rajan a patadas en por hacerse los graciosos. Orson Welles, un gran cine. Bueno, y después hay que señalar, bueno, claro, el tipo da la impresión después, que... O sea, a partir de esto le dicen, che, ¿por qué no dirigís una película? Claro. Y le dan guita para que dirija tres películas con toda la libertad creativa posible. Claro. Termina culminando una. Da la impresión que Orson Welles es esos tipos que a lo largo de la historia, según los medios con lo que contara, se hubiera destacado de todas maneras en cualquiera de las artes, uh-huh, y demás. Bueno, casó el cine y se mandó El Ciudadano. Nada más y nada menos. Un fracaso estruendoso de taquilla. No fue a verlo nadie. Perdieron como $340,000, una cosa espantosa. Pero fue aclamada por la crítica en su momento. Y aún hoy, hoy es conocida Citizen Kane o El Ciudadano como, bueno, una de las obras cumbres de la cinematografía, sí, en donde, ¿no?, ficcionaliza personajes de la época. Digamos, está basado en una... contar la vida de Randolph William Hearst, un millonario de los medios, como si usted se pusiera a escribir la vida de una tal Ernestina, ¿vio? Claro. Y le pone, no sé, Mirta, por ejemplo. Sí, y la ficción aparentemente uno no conoció de primera mano la trama real de la disputa este entre Hearst y Pulitzer y demás, pero da la impresión que la ficción es un poco más ingeniosa, talentosa y sutil que otras ficciones que se hicieron en este país al respecto. Ni hablar, recientemente. Ni hablar. No la vamos a nombrar. Dice que una de las causas del fracaso rotundo de taquilla tenía que ver con que Don William Randolph Hearst le hizo un boicot tremendo a la película. William Randolph Hearst era el jefe del imperio de prensa norteamericano del momento. Sí. Orson Welles, entonces, nacía un día como mañana, pero de 1915, se iba a morir allá por 1985, después de una larga carrera como actor, cinematógrafo, etcétera, etcétera. Metámosle en... Nos vamos al 37. 1937. Nace. ¿Quién? Alguien que no tocaba la guitarra. ¿No? No. Tampoco cantaba. En realidad nace en... Tampoco era de origen judío, como el señor Zimmerman, que nos está deleitando con este tema, sino que era un muchacho morocho que había nacido en uno de los estados más racistas del sur norteamericano, que a los 11 años, cuando alguno de los muchachos más grandes quiere abusar de uno de sus amigos, abusar sexualmente, le da un botellazo y le clava un puñal en el brazo, por lo cual va preso hasta los 21. Sale a los 21 el morocho Rubin y dice, bueno, 10 años en la cárcel le sirven para aprender a defenderse mayormente. Y se dedica al boxeo. Se dedica al boxeo con un éxito muy importante. Está a pasos de... pelea por el título allá por 1963 más o menos y pierde, pero bueno, sigue peleando con varias derrotas a partir de esa y empieza a recuperarse para volver a pelear por el título, hasta que la policía lo detiene en un bar. Lo lleva preso, le hacen un juicio que al parecer estaba plagado de prejuicios raciales y lo meten sopre allá por 1967 más o menos. Uh-huh. 1967 va preso y se queda preso hasta el 85. En realidad, en 1975, Robert Zimmerman, más conocido como Bob Dylan, compone Ruby el Huracán para homenajear a Rubin Carter, este hombre que estamos diciendo nacía un día como mañana, y se produce un revuelo, pero un año después, en 1976, confirman la condena de Rubin Carter. Recién en 1985 un juez revisaría todo el caso y lo pondría finalmente en libertad. Ahora se dedica a dar charlas sobre las malignidades del sistema penal, de las cuales conoce bastante, y a abogar por los presos injustamente condenados. Rubin Carter, que nacía un día como mañana, 6 de mayo de 1937. Y Bob Dylan está sonando. Y esto también es de Bob Dylan. ¿Le suena? A ver. Y esto tiene que ver con lo que vamos a ver en el día de hoy, con lo que está pasando en estos tiempos. ¿Y esta versión? Es una jovencita, no, en realidad no es una jovencita, es una señora grande, que nos cuenta acerca de... Dice, ¿Cuántos caminos una persona debe caminar antes de que lo llame su nombre? ¿Cuántos mares una paloma blanca debe navegar antes de que duerma en la arena? ¿Cuánto tiempo tienen que volar las balas de cañón antes que sean prohibidas para siempre? ¿Cuánto tiempo tienen que volar las balas de cañón antes que sean prohibidas para siempre? La respuesta, dice Robert Zimmerman y canta la señora Marlene Dietrich, está... La respuesta, mi amigo, está soplando en el viento. Un himno de la década del 60 que llegó al punto de ser grabado por una Marlene Dietrich ya muy grande, Estamos hablando de esta mujer que fallecía en 1992. Un recuerdo para una de las sex symbol del cine, a quien todos hemos visto, una mujer famosa por su no del todo determinada sexualidad. Jugaba como que estaba para un lado y para el otro. Dicen que tuvo algún romance famoso con otra actriz famosa, pero estuvo casada con el mismo tipo durante 50 años, sí, aunque no convivía. Una de las divas de los inicios del cine internacional, ¿no? Marlene Dietrich, nacida en Alemania, se moría un día como mañana de 1992. Bastante más acá en el tiempo, 2007. Y ya nos vamos a este programa de una vez por todas. 2007, fallece un dibujante, periodista, humorista, creador de personajes tales como Ventajita, pero más eternamente conocido por la fundación de una revista ya por los principios de la década del 70. Una revista que tenía como símbolo a un pequeño diablito raro, una cosa, mezcla entre un diablito y un dragón, una cosa así, y que se dedicó a demoler las creencias de la época desde un lugar bastante interesante, donde hicieron en sus armas la mayoría de los nombres que hoy andan dando vueltas con cierto respeto, digámoslo así. Nos referimos a Satiricón. Exactamente. Oscar Blota se moría un día como mañana de 2007. Después tuvo editorial, siguió editando durante mucho tiempo, pero es probable que su mayor logro haya sido idear esa revista. Sí, de hecho, cuando su hijo reedita el Satiricón años después, hace una columna Blota y sigue dibujando al sátiro virgen. Sí, cantera cosas de la que salieron, entre otros Dolina, Gisburg, Trillo, y muchos de los cuales después engrosaron Rolando Hangling. Sí, y muchos de los cuales engrosaron la fila de otra revista que nosotros ya hablamos más adelante, en la década del 80 o fines del 70, que es Chau Pinela. No, humor. Pero primero pasa por Chau Pinela. Claro. Bueno, de hecho, Blota funda Satiricón junto a Andrés Cassioli. Son los dos, la dupla que funda. Vamos al programa. Vamos al programa de una vez. Al programa del 5 de mayo. Exactamente. Silencio. No fue una invasión al estudio, Antonio Carrizo, de acá, desde la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Era el momento exacto en el cual 208 diputados apretaban sus pulsadores, porque uno iba a decir levantan la mano, pero hace rato que no se levanta la mano en el Congreso de la Nación. No, y cuando quieren hacer pis tampoco. Tampoco, se van directamente, como por ejemplo el Milico Aguad, que le agarró junto incontinencia urinaria en ese momento. Junto con otros radicales, casualmente se les dio poder irse al baño en ese momento. Mirá vos. Pero bueno, era para... No vamos a dedicar mucho más a esto, porque los últimos dos programas lo hemos hecho sobre el tema de la estatización del 51% de YPF, que vuelve a ser de esta manera controlada por el Estado Nacional como recurso estratégico. Y con este pequeño audio queríamos manifestar nuestro... alegría inconmensurable por este hecho. Vamos. Yo no estoy de acuerdo, no con lo de los gorilas, sino con que se quieren matar. Pero bueno. Es maravilloso el sentir popular, la creación popular. Ay, ay, ay, ay, los gorilas se quieren matar. Ay, ay, ay, ay, YPF ya es nacional, es una rima perfecta. Claro. Es de un contenido maravilloso. En fin, pero vamos al programa de hoy. Decíamos el programa número 83 de Nosotros y los Medios. Bueno, acá en el primer track, por lo que veo, tenemos algunos de los que no sé si son gorilas, no sé si se quieren matar, pero... Cada uno podrá pensar si... Yo sí sé. ¿Sí? ¿Usted sabe? ¿Y la respuesta a ambas preguntas? Bueno, pero hagamos que cada oyente... Saque sus propias conclusiones. Muy bien, vamos a escuchar entonces a nuestro inmarcesible amigo Marcelo de las Mercedes Bonelli, a nuestro hermano de leche prácticamente, Edgardo Alfano, al compañero Hugo Moyano y a... No sé cómo definirlo. Elisa Carrió. Listo. Este es Hugo Moyano esta noche en A Dos Voces. Sí, el enfrentamiento con Cristina Kirchner. ¿Qué pasó? Se querían tanto y hoy están enemistados, están peleados. A ver, ¿qué pasa en esta pelea con Cristina Kirchner? Lo saludamos, ¿cómo está Moyano? ¿Qué tal, Moyano? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Se querían tanto y hoy están enfrentados? ¿Están peleados? No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Ahora, Moyano, pero, digamos, si el gobierno no da respuesta, si Cristina sigue en su política de no darle cabida al sector sindical, ¿hay una confrontación de acá a mediano plazo? ¿Hoy no lo sustituyeron a ustedes, a los sindicatos, por la Cámpora? ¿No ocupan el lugar que antes ocupaban los sindicatos? Ay, sí. Movimiento Evita. Pero usted sabe que lo quieren cepillar. Por favor, atención. Moyano va a hacer un plan de lucha si no tiene respuesta. Hubo otros actos y usted vio que algunos han planteado la posibilidad de un paro. Ahora, hay sindicalistas entonces que hacen obediencia de vida a Cristina Kirchner. ¡Oh! No me lo puedo creer. Moyano, usted dice, yo no cambié, cambió el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a partir del 10 de diciembre, digamos. ¿Y cómo lo cataloga ahora? Porque el gobierno dice que ellos no cambiaron, son peronistas. ¿Es un gobierno peronista este? Armenia, atención. Ahora, Moyano, usted piensa que, digamos, no sea respuesta, usted dice, usted no piensa que es por usted, digamos, sino no sea respuesta porque hay una política de ajuste. ¿Va a haber caída de salarios si se aplica la política del gobierno? O sea, pero entonces ¿no es peronista este gobierno? Es decir, usted no cambió, la que cambió fue Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes me conocen de hace muchos años. Discutimos salario, vamos a ver la inflación del supermercado. ¿Esto se lo dijo alguna vez en la cara a Moreno usted? A todo el mundo. ¿Y qué le decía a Moreno? Que es un gran dibujo, un gran dibujante, Moreno. ¡Ay, Dios mío! Tenemos algunas fotos preparadas de funcionarios o gente vinculada al gobierno. Para, en vez de hacer la pregunta a nosotros, vemos la foto y usted nos da su opinión sobre... Ahí está el primero, el jefe de la Cámpora. ¿Qué opinión tiene de Máximo Kirchner usted? Yo no puedo opinar mucho de él porque yo lo salvé una vez y otra vez, no sé, nos cargamos porque les interrumpe. Moyano, volvemos a la foto, ¿no? Sí, una foto que tiene que ver también con el tema YPF, porque fue el vocero de la decisión, ¿no? Quisilo. No, un hombre fuerte del gobierno, el viceministro de Economía. Lo conozco del otro día. ¿Cómo lo ve usted? ¿Como un hombre fuerte del gobierno que lo habrá escuchado? Yo lo veo con patilla, con pibe joven. ¿Cómo lo ve usted? ¿Como un hombre fuerte del gobierno? Yo lo veo con patilla, con pibe joven. Nunca son frases sin pensar. Bueno, y nos metemos en el tema de YPF con un invitado especial, Rodolfo Terraño, un dirigente radical que conoce muy bien todo lo que ha sido el proceso de privatizaciones y estatizaciones en la Argentina. Así es. ¿Usted lo que quiere decir que, digamos, el gobierno tendría que sincerar los precios, sobre todo, digamos, lo está pagando por el gas argentino, para tratar de lograr inversiones y, si no, no hay inversiones? Porque el gobierno pareciera que dice, no, yo mantengo los precios y ahora voy a invertir. Pero 8 mil millones, yo creo que me parece es una cifra difícil de obtener. O sea que no hay que esperar que cambie nada en materia tarifaria. Los combustibles van a seguir así, como vienen todos estos años aumentando. Y además esta noche en A Dos Voces vamos a escuchar el discurso más duro contra el gobierno. Elisa Carrió. Yo voy a proponer... Es un poco el planteo del gobierno, claro, ¿no? Yo creo que el Frente para la Victoria tiene que proponer una reforma del Código Penal que diga... Artículo primero. Todos los integrantes del Frente para la Victoria, más sus socios, son impunes. Artículo segundo, todo decente queda sospechado y tendrá pena de prisión. Deroguen el Código Penal. Es un poco el planteo del gobierno. Claro. Una joyita, vea, mire. Si hay algún estudiante de periodismo escuchando este programa, o alguien... tendríamos que haber puesto un aviso, entonces, digamos, diciendo esto puede ser perjudicial. No intente para... esto. Perjudicial. No haga esto en sus casas. No haga esto en su casa, como decía Di Sarli con los Titanes en el ring. Impresionante. Yo no sé por qué llega a durar una hora y media, dos horas a dos voces. Podría durar 15 minutos la sucesión de preguntas y chao, si incluyen la respuesta. Yo quiero que los oyentes nos acompañen a atender que todo esto que escuchamos de Bonelli y Alfano sucedió en un solo programa. Claro. No, no es que hicimos un recorte. No es lo peor del año, lo peor de la década. Todo esto fue en un solo programa. Es lo peor del miércoles. Así pregunta, así supone, así editorializa y bueno... Lo de Elisa Carrió es también de otra categoría, ¿eh? Sí, ya está. Qué jugadora, Qué jugadora de toda la cancha. Sobre todo de la cancha de siempre una cancha donde no se está jugando. La cancha de Lima y San Juan, donde está TN. Pero... La pregunta editorial que descubrimos la semana pasada como idea, ¿no? Como que incluyen la misma idea dentro de una pregunta. Esto de van instalando temas como un enfrentamiento y cuándo se viene, qué va a pasar. Y los quieren sustituir a los sindicatos por agrupaciones como la CAMP, por el Movimiento Evita. O cuándo va a haber un plan de lucha, qué va a pasar. Bueno, ellos mismos van instalando todos estos temas y no le dejan al invitado más que... jugar con esos elementos. Es que no son invitados, son sparrings. Claro. Están ahí para que Bonelli diga lo suyo. Con alguien tengo que hablar, dice Bonelli. Dice, con Alfano me aburro. Ya. Entonces, sí, para usar una palabra extranjera, son partener. Partener, claro. Por eso digo, un día podrían... A ellos les gusta mucho cuando se hacen los creativos poner siluetas de sí, gente. Sí, sí, sí. Y la otra vez lo hicieron con los... Son muy creativos. Son creativos. Y entonces ponen siluetas. La otra vez pusieron de los dirigentes de la CAMP, por ahí le iban señalando. Que pongan una silueta de Moyano y le hagan la pregunta y la respuesta a Moyano. O incluso que pongan siluetas de todos los políticos, digamos, y los van acercando a la mesa de acuerdo. Ustedes que son de la oposición, ¿no creen que este es el peor gobierno de todos los tiempos? ¿Ya? Claro, porque este gobierno no es peronista, ¿no? Bueno, claro. ¿Qué será peronista para Bonelli? No tengo de verdad tengo una intriga. ¿A qué llamará él? Digo, más allá de su salario, quiero decir. Sí. Digamos, ¿qué pensará Marcelo Bonelli que es un peronista? Si este gobierno no dice que es peronista, ¿qué querrá decir él con eso? Claro. Y cuando, digamos, como la pregunta incluye la respuesta, va de suyo que él piensa que no es peronista. Es decir, que ¿cómo sería un gobierno peronista? Y en todo caso, si fuera realmente peronista, ¿sería del agrado de él? Por eso digo, esto es, hay una cantidad de intrigas al respecto, pero, que te la voglio dire. Creo que ni Orson Welles hubiera sido capaz de filmar lo que dentro del cerebro de Marcelo Bonelli ocurre, para que no nos pase... y mucho menos analizarlo de Sigmund Freud. Hablando de Orson Welles, para que no nos pase... Pero si lo llamáramos a Maximilien Robespierre por ahí... Así... Claro. Pero digo, hablando de Orson Welles, para que no nos pase lo mismo que a toda su troupe que le pegaron el baile del espiante, ¿sí? Por haberse hecho lo vivo... Yo diría que vayamos a una pausa sin antes recordar los números. Línea telefónica gratuita para dejar mensajes en Radio Provincia. 0800. Dijo sin antes. Ah, no sin antes. Dije sin. Es no sin antes. No sin antes. Digamos el teléfono para dejar mensajes. 0800-222-1270. Muy bien. Ahí recibimos los llamados. Vamos a la pausa y a la vuelta los escuchamos. Seguimos con el legítimo Nosotros y los Medios. Espacio publicitario. Julio César del Rivero. Buenas tardes, aquí estamos en el resumen de rugby. Top Rugby. Por Radio Provincia de Buenos Aires hasta las 8, con lo más importante que ha sucedido hoy en el orden internacional, obviamente, aunque también hubo algo de rugby local, del torneo de la UBA, los grupos 3. Top Rugby, sábados a las 19. Amanece, que no es poco, de lunes a viernes, de 3 a 5, en Radio Provincia. Radio Provincia presenta a Pacho O'Donnell en Diálogos con la Historia. Domingos a las 21. Marcelo Simón. Me causa un poco de gracia y cierta emoción, ¿no? Escuchar otra vez a Hugo del Carril, tu voz tan varonil, tan porteña, pero tan criolla al mismo tiempo. Me causa un poco de gracia, digo, el corito que tenía, que es el de los cantores de Quillahuasi. Y ahí se prestaron a hacerle estos coros ad hoc para el arriero de Atahualpa. Marca Folclore Buenos Aires. Domingos a las 11. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias los siguen buscando. Conoce tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Soy Antonio Tarragorros. Somos los chamameceros, ganadores del Martín Fierro Federal del año 2008 y declarado de interés folclórico nacional por la Academia de Folclore en el 2009, los chamameceros. De lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana. La querida Radio Provincia de Buenos Aires, AM 1270. Soy Antonio Tarragorros, somos los chamameceros. Fin del espacio publicitario. El programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. ¿Por qué si al que lee literatura no le dicen literato? Y al que lee recetas de cocina no le dicen cocinero. ¿Por qué a los que leen diarios por radio le dicen periodistas? Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. ¿Por qué si al que lee literatura no le dicen literato y al que lee recetas de cocina no le dicen cocinero? ¿Por qué a los que leen diarios por radio le dicen periodistas? No tenemos llamados. No tenemos llamados, no tenemos oyentes, no tenemos programa. Ya Nosotros y los Medios parece que es otra cosa a partir de agosto. Efectivamente, está en Radio del Plata. Una vez más, la nación tenía razón. Mentira, nosotros no nos vamos. Pero hay un Nosotros y los Medios que quiere arrancar en Radio del Plata como si nosotros no existiéramos. ¿Vio? ¿Qué soy yo? Nos preguntamos. ¿Qué? ¿Mi plata no vale? Eso. Vamos a. Recuerda entonces que después de escuchar las barbaridades de Bonelli, cualquier funcionario o persona que se acerque al bonelismo debe estar dispuesto a ser peloteado de esa manera. Vamos a escuchar otro pequeño audio que nos habla acerca de las variables económicas, sobre todo a partir de este IPFsazo que nos han metido. Salió a hablar nada más y nada menos que don Domingo Felipe. Sí, es un tipo que tiene mucho para aportar, digamos, no tiene ningún fracaso en su haber. Y sabe mucho de economía. Sí, como Terraño sabía de estatización. Claro, eso es interesante eso. Rodolfo, lo presentan a Rodolfo Terraño como alguien que sabe todo de las privatizaciones y de las estatizaciones. Cuando, las privatizaciones es un liberal fracasado, porque ni siquiera no lo pudo lograr. Y de estatizaciones nunca se le cruzó por la cabeza. Acá nos dicen, nos devuelven el alma al cuerpo y nos dicen que no nos han abandonado a los oyentes, sino que nos abandonó el teléfono. Y eso lo deja más tranquilo. Por lo menos uno tiene la esperanza. Mire, ya lo abandonó Telecentro, ahora lo abandona el teléfono. Sí. ¿Hasta Telecentro lo vamos a atender al final. Pero nos abandona el teléfono, bueno, porque sería muy humillante para nuestros pequeños egos. Bueno, como salió a hablar Domingo Felipe Cavallo, Ernesto Tenenbaum, para contrastarlo, lo llamó a un tal Melconian. Ahora, nosotros, a los que hablan bien por radio o televisión, ¿nunca los vamos a grabar? Sí, después de Melconian y Cavallo, vamos a escuchar una maravilla de Eduardo Pérsico. Ah, ¿sí? De Emilio Pérsico. Emilio. De Emilio, no, pero digo, hablan bien no sobre el contenido, sino con la edición. No, eso no. Quiero un cacho Fontana. ¿Nos ensañamos con lo gangoso? ¿Cómo es la cosa? Bueno, vamos a escuchar esto antes que nos agarren. Un y nadie acá. A ver si lo tenemos a el tape de Cavallo ahí. están como en una especie de callejón sin salida, o más bien la salida es, lamentablemente, la estanflación, ¿no? Y creen que con este tipo de conejos que van sacando de la galera, así como sacaron la estatización de los fondos de los jubilados, de esta forma van a evitar caer en estanflación. Yo creo que al contrario, están acelerando el proceso. ¿Coincidís? No, esperá, yo ni necesito aclarar que de colegas o funcionarios públicos nunca he opinado. Primera cuestión. Segunda cuestión, si me invitan a mí, hablo yo. Que si coincido o no, esa es otra cosa. O sea, la recaudación crece al 30% anual, de lo cual 4 o 5 puntos es crecimiento económico y el resto es aumento de precios. Problema que el gasto estuvo muy por arriba de eso. Muy potenciado por los subsidios. Entonces, ese agujero más la falta de financiamiento para el pago de la deuda pública se hace a través de emisión monetaria, que es una máquina de emitir moneda que tiene el Banco Central. Entonces estamos en una inflación. El modelo ha llegado a eso. Ha llegado que tiene un agujero, que quiere conservar los subsidios, que emite moneda. Pero la verdad que yo no necesito ver a caballo para pensar eso. La Argentina tiene deterioro en la ruta, en los baños. Vos querés pillar en un baño, en la ruta, y tenés que esquivar los charcos en los baños, porque hay desinversión. Carlos, la tasa de inversión medida en proporción del Producto Bruto... Es 24 puntos, sí. No es la más alta de los últimos años. Es la más alta de los últimos años, con 7 puntos de inversión pública, que no sé dónde está. Este mensaje no es apocalíptico. Este es un mensaje de deterioro, de falta de inversión, que a la postre termina notándose. ¿En serio? Son todas falacias, ¿sí? Porque sí, parecería que estamos en el mejor del mundo en las cuestiones internacionales, y no es así. ¿Por qué? Porque lo único que quiere vender al exterior es soja. Ahora, si quiero que acá exista industria para que exista trabajo, hoy en día en el mundo están sobrando, si se quiere, las cosas industriales, y se las quieren vender a cualquier lugar a precios viles. Entonces, ¿por qué tenemos que cerrar la economía? Por esas cosas. Porque hoy Europa, Estados Unidos nos quieren vender todo lo que les sobra porque están en crisis, nos lo quieren meter a nosotros y nosotros tenemos que poner un parate. Porque tenemos que defender el trabajo de los argentinos. El trabajo de los argentinos y la industrialización que todos queremos se puede ver muy complicada si el dólar sigue donde está y los costos siguen aumentando. Va a llegar un momento en que esa industrialización que vos pretendés... Pero yo quiero industrialización con justicia social hacia adentro. Entonces, lo que me propone Caballo, para que entienda la gente... Porque está señalando. Lo que quieren ellos cuando hablan de una devaluación, cuando hicieron la devaluación asimétrica, cuando hicieron lo que hicieron, no fue el momento de mayor pobreza, fue cuando había que agarrar a los compañeros con las manos porque se nos caían los compañeros. Porque esa devaluación significa que los bienes al compañero le van a salir el doble. Entonces yo no quiero eso. Entonces yo quiero un desarrollo, pero con determinadas garantías. Hay cosas que no se pueden hacer. En la suma económica pueden dar, pero después eso significa gente. Detrás de esas cifras hay compañeros que cuando hubo esas devaluaciones terminaron en la ruina. Terminamos abriendo comedores todos los días. Pero hay un problema, Emilio. Por supuesto que hay un problema. Y el gobierno viene buscando las soluciones. Hay un problema en el tema energético, hay un problema en el tema energético. ¿Por qué? Por el gran crecimiento de la Argentina. Si no habríamos crecido, nos habría sobrado la energía y un montón de cosas. ¿Es así? Es así. Entonces hay menos inversión. Y aparte creo que la otra cosa es la inversión. Porque en realidad Argentina es un país exportador de capitales. No es importador de capitales. Porque eso es otro verso que no han metido estos economistas, que parecería que los países dependientes, ¿no? Somos los países en donde vienen y nos invierten y vienen y nos mantienen. No, nosotros mantenemos la fiesta de otros lugares. Yo también reivindico a mi viejo. Yo lo que quiero es que la plata se quede un poquito acá. Y que no se vayan los capitales. Porque en realidad los países dependientes somos países exportadores de capital. Y lo que hace Moreno es un freno a la salida de capitales. Y cuando habla este señor ve que nos quiere volver otra vez al pasado, al abismo. Entonces yo no quiero volver nunca más a que mi casa sea un comedor. Y Moreno me defiende para que no lo sea. Me queda clarísimo lo que hace uno y lo que hace el otro. Estamos en comunicación con uno de los protagonistas del día, que es Alicia Castro, embajadora argentina ante Inglaterra, que tuve un cruce muy duro antes de ayer con el canciller inglés por Malvinas. Alicia, ¿cómo te va? Ernesto Tenemont te saluda. ¿Nos contás cómo fue lo del canciller? Antes de ayer hubo el informe anual de la Cancillería Británica, el Foreign Office, sobre democracia y derechos humanos, y yo fui invitada, como todos los embajadores acreditados, y después de dar la conferencia, el canciller abrió una ronda de preguntas. En el informe, que además se publicaba, en el capítulo 18, donde habla de los derechos y obligaciones del Reino Unido hacia sus territorios de ultramar, figuraban nuestras Islas Malvinas, Falkland Islands, para los británicos. De modo que la pregunta fue completamente pertinente y además no es como relata la corresponsal de Clarín, María Laura Viñolo, que por cierto es una lástima que no haya concurrido. Pedí la palabra y me la dieron. Hice mis preguntas y como se vio en los medios, el canciller intentó interrumpir. Además, tampoco es, como dice Viñolo de Clarín, que yo... volví a intervenir con el canciller. Además, ella frivoliza la nota, dice que habla de mi cartera, del pelo rojo. Qué lástima, la mujer no estaba, porque después dice que me parezco a Thatcher. Y en todo caso, Thatcher no tenía el pelo rojo, pero no importa. Pero el objetivo de la nota es evidentemente descalificarme. Y qué pena, ¿no? Alicia, Gerardo Yang te saluda. Te escucho hablar y la verdad que estás hablando más de la periodista, la corresponsal de Clarín, que de lo que pasó. Da la sensación de que lo que tenés ganas es de criticar a la periodista, a la corresponsal, en vez de hablar de lo que pasó, como si los aplaudieran a los funcionarios por criticar a alguien de Clarín. De bueno, golpe todos hablan de... Me molesta la falta de respeto y como a cualquier persona que molesta que hagan una ficción, que ridiculicen un hecho de una embajadora recién llegada a Gran Bretaña después de casi 4 años sin embajador, que se dirige en un contexto formal, se dirige formalmente y cuando le dan el uso de la palabra, en un tema completamente pertinente y en un tono perfectamente pertinente. ¿Cuál fue entonces la intención? ¿Cómo no me va a molestar? ¿Cuál fue la intención de tu pregunta? ¿Poner en evidencia que los británicos no tenían nada para responder? La pusiste, listo. ¿Cuál fue la intención de mi pregunta? ¿Es tu pregunta? Sí. ¿O tu afirmación? ¿Es tu pregunta? Sí. ¿O tu afirmación? No sé quién es. Otro paso de comedia brillante para estos tiempos que estamos viviendo. Qué bárbaro lo del Tato Yang, ¿eh? Cómo se puso. El episodio de Alicia Castro creo que todo el mundo lo conoce. Bueno, lo contó ella concretamente, ¿eh? Pero qué bárbaro lo de Alicia Castro. El contrapunto que le hizo al periodista no lo marcó, no lo dejó avanzar, ¿eh? Y lo que pasa es que es muy curioso lo de Tato Yang. Por aparte la acusa de estar haciendo mérito con la presidenta al criticar a Clarín. O sea, como si yo te dijera, vos tenés esa hoja ahí porque pareciera que vos tenés esa hoja ahí porque asesinaste a una vieja hace 35 minutos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Otra hombre? Cosa que le podría Cuando haber Cuando lo dicho. Que decía Castro era concretamente esa mina, no estuvo en la conferencia de prensa y lo que dice es mentira. Sí, otra cosa que le podría haber dicho Alicia Castro es, ¿y ustedes que con quién quieren hacer mérito? ¿Con la corona británica? ¿Con la embajada norteamericana? ¿Con quién quieren hacer mérito? Sí, yo le hubiera contestado algo así como, díganle a su patrón que decida con quién quiere hacer mérito y entonces, o con claro. su patrón, claro. Porque, dicho sea de paso, esto ha puesto muy enojado, indignado, diríamos, a notables periodistas. Esto no este diálogo, sino la repercusión sobre la intervención de nuestra embajadora en el Reino Unido en su intercambio con el canciller británico, ¿no? Animals. Sí, volvió a Animals. Claro. Ya no se va a hablar más de Ratín, se va a hablar de Alicia Castro. Alicia Castro, ¿no? Que se atreve a hacerle una pregunta en el momento en que abre la rueda de preguntas el canciller. Sí, y encima. Siendo argentina, se le ocurre preguntarle por la Malvina. Sí, porque lo que le preguntó es: ya que usted habla de derechos humanos y demás, me imagino que entonces tendrán dentro de ese marco la idea de respetar la resolución del año 1966 de las Naciones Unidas que dice que Gran Bretaña y Argentina se tienen que sentar a negociar pacíficamente por la restitución del territorio de Malvinas a quienes corresponden. Sí, teniendo en cuenta que esa charla que tenía que ver con una publicación, también en la publicación hablaba de la actitud del gobierno británico hacia sus propiedades extra isleñas. Y entre ellos estaban las Islas Falkland. Sí. O sea que no era, de ninguna manera era una locura de Alicia Castro. No era un planteo. Es embajadora en Londres. No, pero para varios periodistas se supone que la Argentina tiene que llegar hasta ahí para quedar bien con los británicos o para no hacer una interrupción o para no romper con la armonía, con los buenos modales que se supone que debería tener ahí. Bueno, quiso la casualidad, el diablo metió la cola, ¿ok? Pero Víctor Hugo Morales destacaba ayer que en la última edición de la revista Hola Argentina, que la edita la editorial del diario La Nación en Argentina, alguien podrá decir, bueno, esa es la edición española. Las 20 primeras páginas están destinadas a conocer la apasionante vida de la familia real británica. ¡Qué bueno! Justo en qué. Este momento en el cual se está discutiendo y Argentina está planteando una posición muy sólida y de mucho respaldo casi continental, diríamos, con excepción totalmente. De Estados Unidos y Canadá, para reclamar por nuestra soberanía, ¿no? Ya muchos hablan de The Nation en lugar de La Nación. y que incluso uno se pregunta si esa línea de tan anti-kirchnerista, anti-peronista, anti-gobierno, no termina siendo un disparo en su propio pie, porque uno debe imaginar que dentro de los lectores del Diario de la Nación debe haber alguno que tenga alguna leve de nacionalismo, leve sensibilidad por lo nuestro y demás, independientemente que sean, como normalmente son los lectores de la Nación, gente de buen pasar económico y demás. Esto no excluye, digamos, se supone que el sentimiento, cierto sentimiento por lo nuestro, excede incluso a las clases sociales, con lo cual ya están en una cosa casi suicida, diríamos, no solo antidemocrática, sino que ellas directamente están como enceguecidos. Sí, de hecho, desde Jaureche sabemos que la burguesía acomodada argentina suele jugar en contra de sus propios intereses. Me parece que nos están echando. Bueno, similar indignación causó el aviso muy interesante. Ah, el de Malvinas. Del atleta olímpico argentino preparándose para ir a disputar los Juegos Olímpicos en pocos meses a Londres. Uh-huh. Sí, hay varios. También se han indignado. Se han indignado, dijeron que eso no se hace, que eso es ilegal, que lo legal en todo caso sería la usurpación de Malvinas por parte de los británicos. Y para los que venimos transcurriendo los medios de hace tiempo, medios de distinta categoría, de distinta altitud, pero que venimos vinculados al tema de hace mucho tiempo, todas estas cosas son medio de todos los días, casi obviedades. Pero yo quiero rescatar, quiero hacer un llamado a atención a los que están del otro lado para que lo pensemos. Esta clase de discursos, esta clase de hechos, esta clase de construcciones, digo, la de Emilio Pérsico, la de Alicia Castro interrumpiendo, va haciendo una pregunta complicada al canciller inglés, o parándole las patas a Tato Yang. Esto es absolutamente inédito, porque hasta hace 10 años aún los más fervientes opositores a los medios, cuando aparecían en los medios, aparecían para portarse bien. Claro, porque se pensaba que tenían un poder omnímodo. Trataban de acomodarse a eso. Las últimas elecciones, entre otros datos de la realidad, han demostrado que es relativo. Exactamente, y esto no habla nada mal de lo que está, como diría don Zimmerman, soplando en el viento, ¿no? Muy bien, un saludo afectuoso para toda la gente de Telecentro. Que, ah, un beso grande. Tras 2 meses de ningunearme, cobrarme por un servicio inexistente, clavarme 3 veces con la visita del personal técnico, hoy logré desembarazarme. ¿Le dijo así? Así le dije. Tuvo que garpar nada más que 1 mes para lograr mi libertad, pero bueno, así está. El día de mañana me pelearé con el nuevo. Pero usted servicio. Vive en la Boca, hombre. Nosotros en Banfield con el amigo Pierre vamos bárbaro. Está bien. Depende de donde usted viva. Vamos a ver cómo. Bueno, el problema es que. El problema es la falta de inversión. Eso, claro. La idea de gano vista y no pongo mango, pero. Martín Manu, Gómez en la operación técnica. Ivana Casas. Gustavo Bulla. ¿Quién les habla, Gustavo Bolillo? ¿Volvemos el sábado por AM1270 o por AM1030? No, AM1270. Ah. No solo volvemos el sábado por AM1270, sino que en agosto también vamos a seguir en AM1270, diga lo que diga la Nación. Diga lo que diga la Nación y digan lo que digan en otros lados. Diga lo que diga Llorente, por ejemplo. Claro, por ejemplo, o Villarruel. Pero bueno, este es el verdadero Nosotros y los Medios y nos encontramos el sábado. Oh yeah. Nosotros y los Medios, el legítimo, se despide hasta el sábado próximo. Chau.